Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Hoy pasa nuestro operador de técnico. ¿Sí? Mierda el título, bien, no sé bien. El operador de acá del programa. Nos contaba que hay gente que está haciendo un programa en la tribu y que graba su programa en cassette. ¿En serio? Todavía en cassette. Y quería aprovechar este comienzo del día para celebrar a aquellos que se aferran a viejas tecnologías. Aún sufriéndola, ¿no? Sí. Tipos que, por ejemplo, dicen, no uso celular. No por una hipiada, sino porque dicen, bueno, me manejo con las herramientas que tenía hace 15 años. Sí, ¿o qué grado de excentricidad tiene eso? No, de excentricidad y de por de convencimiento y de personalidad. Hay que bancarse, decir, no tengo celular. Bueno, a mí que tiene que ver más con un... No tengo mail, tengo casilla de correo. Que cada vez hay más cosas que te hacen ser diferente. Total, es verdad eso, porque hay cada vez más cosas que te hacen ser igual a todo el mundo, ¿no? Es un problema, obviamente, pero bueno, ay, soy distinto, grabo en cassette. Pero es verdad que es mucho más fácil ser distinto hoy, pero también implica una valentía diferente, ¿no? Sí, una obvio. Valentía, bueno. Vamos por esos valientes. Ahí vamos. Dale un lamento al tiempo. Que una margarita te dio. Dale un suspiro, adiós. Arráncale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Arráncale vida. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Y 8 en este jueves 21 de abril, sí, un jueves feriado, costó un poco más, pero igual arrancamos como siempre, llevarlo puesto. Un día fresco en la ciudad, la verdad que da más ganas todavía de quedarse en la cama, pero acá estamos 12 grados 6 décimas, es la temperatura y todavía hay pronóstico de lluvia para hoy. Igual, esto de saber la temperatura, un día feriado está bueno para decir, mira el día que hace afuera. Sí, sí, sí. No me quedo acá. Es una temperatura virtual porque te debería medir la temperatura que es en tu cama, ¿no? Sí, ni nada más. Pero bueno, capaz que si ves el día gris como está hoy, me decís qué placer, o sea, es más placentero. Vos estás muy contenta con tu feriado, ¿no? Yo sí, arranquemos. Acá me voy a dormir. Arranquemos, llevo el puesto, vale. Llevo el puesto y la radio, y FM La Tribu, esta radio llena de amor. De amor. Tiene dos teléfonos. Uno es 4864-0489. Ahí va a atender Vivi Cernadas, una de las nuevas productoras. Y otro de los teléfonos es 4866-1095. Tati Kushner va a atender ese teléfono. Se te mira. Se te está atrás de todo. Exacto. Títulos, títulos, títulos. En Llévalo Puesto. Apareció con vida el testigo que había declarado en un juicio contra genocidas. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció pasada la 1 de la mañana la aparición de Víctor Martínez, testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. A través de su cuenta de Twitter y en su página de Facebook, la funcionaria señaló que un médico legista evaluará su estado y que durante el día de hoy se dará más información. Alfonsín y Cobo se juntan de cara a las elecciones. El precandidato presidencial del radicalismo, Ricardito Alfonsín, y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, acordaron ayer crear una comisión política en el seno del partido para elaborar un programa electoral en común. Además, convocaron a Ernesto Sanz para que se sume a la iniciativa y ratificaron su alianza con el socialismo y el GEN de Margarita Stolbizer. Esto decía en conferencia de prensa el hijo del expresidente. En relación a eventuales acuerdos electorales, todos hemos manifestado nuestro deseo de consolidar en primer lugar nuestra coalición, la coalición que tenemos con el socialismo, con el GEN, con el Encuentro Popular en la provincia de Buenos Aires y con otras fuerzas políticas. Con relación a la política, a la convocatoria que hubiera hecho el jefe de gobierno para poder acordar política de Estado, tampoco hubo tal contradicción. Nosotros permanentemente, desde hace mucho tiempo, venimos reclamando la necesidad de que entre todos los partidos políticos, incluido el oficialismo, seamos capaces de acortar algunas cuestiones fundamentales. Condenaron a Callejeros y le redujeron la pena a Chabán. La Cámara de Casación Penal condenó ayer a la banda por el incendio del boliche y atenuó la responsabilidad que tuvo en el hecho el ex gerenciador del lugar. Los camaristas le ordenaron al tribunal oral que imponga las penas a cumplir y liberar la calle Bartolomé Mitre al 3000, donde desde el 30 de diciembre de 2004 se levanta un santuario que recuerda a las víctimas. Escuchamos la sentencia del tribunal. Condenar a Omar Emir Chabán por resultar autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho activo. Condenar a Patricio Rogelio Santos Fontanet como autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario. Disponer la liberación de la calle Bartolomé Mitre entre las arterias Jean Jaurès y Ecuador a la utilización pública y al tránsito. El Frente para la Victoria apelará hoy el fallo que da ganador a Bussi en Chubut. El partido que representa al gobierno nacional en la provincia recurrirá a la resolución del Tribunal Electoral Provincial que dictaminó ayer que no haya elecciones complementarias en 6 mesas declaradas nulas. De ese modo, la justicia ratificó el escrutinio que dio como ganador al candidato de Mario Das Neves, Martín Bussi, en los comicios que se realizaron el 20 de marzo. Acuerdo y se levantó la medida de fuerza del 60. Tras el acuerdo alcanzado ayer entre los propietarios de Monza y los trabajadores, se reanudó el servicio de la línea, que tiene 17 ramales y transporta más de 250.000 de pasajeros por día. Los trabajadores habían iniciado el lunes un paro por tiempo indeterminado y levantaron la medida esta madrugada. Lograron el compromiso de los empresarios de subsanar los errores en la liquidación de salarios. Macri presiona a los trabajadores del Colón. En medio de las negociaciones entre las partes por la que los trabajadores suspendieron sus medidas de fuerza, se conoció la noticia de que las autoridades del teatro están pensando en contratar músicos extranjeros. Sería para reemplazar a la orquesta estable en la ópera La Flauta Mágica, y la información la dieron los propios trabajadores, quienes se enteraron de la maniobra luego de recibir consultas de colegas de Zagreb y de otras orquestas europeas. Gaddafi promete elecciones si cesan los ataques de la OTAN. El gobierno libio anunció que está dispuesto a convocar a elecciones bajo supervisión de las Naciones Unidas si antes la OTAN cesa sus bombardeos sobre las ciudades y blancos gubernamentales. La información se dio a conocer mientras el gobierno de Francia advertía que intensificará los ataques aéreos y se divulgaban severas críticas de organizaciones humanitarias sobre el rol que están jugando los países europeos en Libia. Ollanta Humala negó que Chávez financie su campaña. Fue en respuesta a las acusaciones del ex candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, quien habló del vínculo del candidato con el mandatario de Venezuela, pero sin presentar pruebas. Humala sostuvo que el modelo venezolano no es aplicable a Perú y dijo que él propone un gobierno de transformación y de inclusión social. Así se expresaba el aspirante a la presidencia al respecto. Yo le pediría que él lo ponga a las autoridades disponibles, porque eso sería una infracción, sería un delito. Y nosotros no cometemos delitos, nosotros no somos delincuentes. Entonces yo le pediría más seriedad, porque si queremos hablar de diálogo, tenemos ya que dejar el discurso de la primera vuelta. Lo de Humala, complicado, ¿eh? Decía, hay que dejar el discurso de la primera vuelta. Ya arrancó torcidito, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, costó. 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay una máxima para hoy de 21 grados con algunas lluvias a la tarde. que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más. Toreros, guardas, jefes y demás se merecen una buena cornada. Desde acá de Yo Lo Opuesto, queremos ser un toro. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a la cornada con la ley. En tu manto de sangre me correré. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te parto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más. No drogues más al toro, droguenme a mí. Preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Me quedo al sabor. FM La Tribu Noticias. El lunes 18 de abril se dio a conocer la noticia de que estaba desaparecido Víctor Martínez, testigo clave en la causa que investiga la muerte del obispo de San Nicolás, el Monseñor Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977. Esta madrugada se conoció que fue encontrado con vida. Igualmente escuchamos a Enrique Furman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, que explicaba qué llama la atención de esta desaparición. Esto era en el programa Compañero, Vuelta a Cangrejo. Es interesante. Fue secuestrado el 18, desapareció el 18, cuando se cumplía un mes más de la desaparición, de la segunda desaparición, de la segunda vez que fue secuestrado Jorge Julio López. Creemos que es un claro mensaje de aquellos grupos, aquellos sectores que buscan seguir manteniendo la impunidad, que dicen claramente: estamos acá presente no vamos a permitir que esto continuara. Creemos que no es casualidad que este secuestro se haga a unos días de haber sido condenado Viñones, Rivero, Patti en la causa de José Luis Suárez, y en momentos que se están entrando sus tramos finales los juicios tanto de Vesubio como de la ESMA. Y creemos que el mensaje está dirigido en esa dirección. fmlatribu.com/noticias. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Siguiendo con este tema, estamos en comunicación ya con Santiago Quirico de Misión de Paz. Buen día, Santiago. Hola, ¿cómo andan? Bien, Santiago, no tenemos mucha más información, digamos, de que Víctor Martínez apareció anoche. ¿Vos tenés algún otro dato de qué estado se encuentra, de cómo fue que lo encontraron? No, mira, estamos ayer a las 11 más o menos, 11 y media, en la casa de un amigo nuestro, ya yéndonos cada uno para su casa para seguir hoy. Sí. Y justo en ese momento llama a la mujer de él. Que había llamado él, que habían dejado, que habían dejado en Avenida Rivadavia, que llamaba el celular de una persona que le había prestado un celular, que lo habían dejado ahí, que vivía en una comisaría, bueno, y salimos todos a buscarlo por las distintas comisarías. Santiago, cuando vos decís lo dejaron, estás confirmando que a Víctor Martínez obviamente lo secuestraron o que estuvo retenido por la fuerza estos días. Sí, claro. Está claro, porque digo, la otra posibilidad existía, que hubiese sido una confusión, que hubiese habido un problema distinto, ¿no? Está claro, está confirmado que fue chupado, digamos, de alguna manera. Sí. ¿Y la salud general de Víctor, sabes cómo es? ¿Cómo se encuentra? No, está bien, dentro de todo. Yo la verdad que después de eso, tuvimos un rato largo hasta que lo pudimos ver, apareció en la comisaría 11. Y bueno, de ahí lo llevaron al hospital, hicieron los exámenes, le sacaron sangre, sabemos que le dieron muchos medicamentos, mismo lo vieron los médicos y eso también lo dijeron, estuvieron todo el tiempo sedado, pero dentro de todo en líneas generales está bien. Perfecto, es una gran noticia la aparición de Víctor. Nosotros desde este programa nos alegramos un montón y obviamente lo que queda ahora es la investigación de qué pasó, ¿no? De quiénes fueron las fuerzas que lo secuestraron y cuál es la responsabilidad acá de la mano de obra desocupada y la ocupada también, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Santiago, ¿viste alguna, digamos, actuación distinta por parte de las autoridades, del gobierno en este caso? No entiendo, perdón. Sobre, por ejemplo, la política de protección de testigos, ¿cómo había sido el caso de la declaración de Martínez? Sí, mira, el tema es así, cuando te pregunta, cuando se le pregunta al juez, estamos enterados que le preguntaron al juez por qué no estaba protegido, el juez dijo que se le iba a preguntar al fiscal, el fiscal dijo que se le iba a preguntar al juez. Claro. Está en contradicción entre ellos. Claro. Buenísimo, bueno, sí. ¿Cómo? No, básicamente eso, o sea, no hay una explicación muy fundada de por qué no estaba en el programa. Está bien, Santiago, bueno, te agradecemos. Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo una mala intencionalidad del juez. Ah, está bien, eso es lo que queríamos saber. Sí, nosotros venimos denunciando, de hecho el 24 de marzo estuvimos en una marcha con carteles y remeras por este tema en el Plaza de Mayo. Y bueno, creamos grupo de Facebook y todo, y llamó mucho la atención que ahora pasé esto. Santiago, muy buenos días, te mandamos un abrazo grande. Recordanos el nombre del juez, si es posible. Guillermo Puerta Russo. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos. Para levantar la mañana aparece Mr. Flavio. para hacernos bailar un poquito, vamos a escuchar Quinto Vites. Debe ser un apellido hermoso, es Beatle, Quinto Beatle, ¿no? Que soy yo. Y dice luces de fiorito, la casita brilló. Fuego la gambeta fileteando el corazón. Luces de fiorito, la casita brilló. Fuego la gambeta fileteando el corazón. Pongo al corazón. Piquiri, piquiri, pongo al corazón. Y dice tumba, retumba, redonda, caliente planeta, careta, veneno hasta los dientes. Tumba, retumba, redonda, candente planeta, careta, veneno hasta los dientes. Al corazón, piquiri, piquiri, pom. Al corazón. Y dice Quinto Vite, Quinto Vite. Somos locos, no nos van a poder parar. Ponemos el cuerpo hoy en Llévalo Puesto. ¿Dónde poner el cuerpo en un día feriado donde la política se congela un poquitito? Donde nadie planificó algo importante, digamos, ¿no? Para el jueves. Entonces nosotros retomamos ese guante que nos deja la vida y le proponemos hacer algo un poco más lindo, que tiene que ver con poner el cuerpo y disfrutarse, ¿no? Disfrutar el cuerpo, disfrutar la cabeza. Hay una jornada cultural que se llama Buenos Aires, un otoño en el asfalto, donde habrá música, proyecciones de cortos y lecturas a cargo de Diego Materin, de Florencia Carrizo y de Andy Nachón. Y la música va a estar a cargo de Lucian y se proyectará Bus se va a casa de Santiago Lorences. Va a ser a las 22 horas. Y también habrá una feria americana ahí en la Rotonera Cultural, en Corrientes al 5552, esquina Serrano. Y para entrar te cobran unos noventosos 10 pesos. Muy bien. ¿No? Hay otra movida, hoy lo comentábamos ayer, está el cuarto festival Por el Agua Hacia la Vida. Esto es en contra de la minería contaminante, así que a partir de las 4 de la tarde van a poder acercarse ahí a la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, la Asamblea de Buenos Aires No a la Mina nos está invitando a este cuarto festival, donde van a tocar, entre otras bandas, Caramelo Santo, Los Umbanda, Rompa Pagana, Radio Roots, La Chilinga, Bruno Arias. Esto va a ser una jornada intensa y divertida, protestando y poniendo el cuerpo por el no a la mina en el país. Esto es en Ciudad Cultural Conex. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Radio sin oyentes. La tribu. Adelante. Espacio publicitario. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Zika. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Otras Mujeres, el gran estreno. El 4 de marzo en el Teatro La Tertulia. Sobre textos de Javier Dolte. Te esperamos. Los viernes de marzo y abril a las 23 horas, Gallo 826, con la dirección de Aldana Contreras. Otras Mujeres. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más. Porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9, nuevo, nueva. De... Festival No a la Mina. www.noalamina.org. Tocan Caramelo Santo, Bruno Arias, La Chilinga, Roma Pagana, Los Umbanda, Radio Roots, Ríe y mucho más. Jueves 21 de abril, Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. El agua potable, en términos morales y en términos reales, no solo morales, hasta en términos económicos, es más importante que el oro y que todas las extracciones que quieren hacer tipo metalífero. De 16 a 24 horas. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista Devenir cada 2 meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Revista Devenir. Devenir. Devenir. colectivodevenir.com.ar. Fin de espacio publicitario. 7. Prohibido escuchar la tribu. Prohibido ser joven. ¡La tribu! Este es el final de la bajada de línea. Llévalo puesto. Si te gustan, sí. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Y estamos este jueves con la presencia y la participación en el programa, por suerte, y le agradecemos a Oroz, compañero de ADEMIS, ¿no? Secretario gremial de... General del gremio de docentes de ADEMIS. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Lo ascendieron en la última votación. En la última votación. ¿Cómo andas, Carlos? Muy buen día. Bien, todo bien. Esta semana nos sorprendió un anuncio que hicieron ustedes con legisladores de la oposición, ahí a la oposición a Macri, ¿no? Y otros representantes de escuelas, diciendo que estaba bastante parado el tema de las obras públicas que el gobierno había anunciado después de la larga toma de los estudiantes secundarios. ¿Cómo es un poco este tema cuando todos pensamos que esto estaba, si bien atrasado, más avanzado de los números que tiraron ustedes? No, primero, enmarquemos esta cuestión edilicia en el proyecto general de la política de Macri, ¿no? La política general de Macri, que apunta a vaciar el espacio público, vaciarlo presupuestariamente y avanzar en un proceso de privatización. En ese marco general se inscribe la política educativa, ¿no? ¿Cómo se expresa eso en términos presupuestarios? En subejecución, en malgasto, en hacer obras innecesarias, no hacer las que sí se hacen falta. Es decir, gasta mal, donde hay que gastar mucho, gasta poco, demora mucho más de lo que debe hacer, no hace lo que hace falta y inaugura obras que no están terminadas. ¿No? Eso, la gran Dualde. Eso es claro. La gran Dualde. Es un buen alumno en ese sentido. Ejemplos. Hay problemas estructurales que, pobre Macri, no le vamos a echar toda la culpa y que refieren a una crisis de décadas, ¿no? De la educación pública. Entre esas crisis estructurales está la falta de aulas, de edificios escolares en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, la ausencia de vacantes para inicial y para escuela media. Un ejemplo, yo trabajo en el Vieites, Gaona al 1500. Todos mis alumnos, no digo un porcentaje, no. Todos mis alumnos de primero y segundo año son de la zona sur de la ciudad. Tienen que tomar dos colectivos cada uno para poder hacer su escuela secundaria. Eso quiere decir que no tienen una escuela en las cercanías de su casa. Eso afecta su pertenencia a la escuela, promueve la deserción. Pero por el otro lado, en la zona norte de la ciudad tenemos un proceso inverso. Vaciamiento de las aulas, de las escuelas públicas, y alrededor de esas escuelas públicas, lleno de escuelas privadas, llenas de matrícula, subsidiadas por el Estado. Estamos diciendo escuelas privadas con 800, 1.000 pesos de cuota, que el 60% de los salarios del personal que está ahí está subsidiado directamente por el Estado. Más allá del debate, que nosotros instalamos ese debate del tema de la escuela privada o pública, nosotros creemos que no debe existir la escuela privada, pero más allá de eso, en los orígenes de aquellos que promovieron la escuela privada, se planteaba como argumentación que la escuela privada aparece donde el Estado no puede llegar, ¿no? Bueno, estamos en un problema si en la Ciudad de Buenos Aires el Estado no puede llegar a algún barrio, ¿no? Pero supongamos que no pudiera llegar, ¿no? Este, en la zona, en esa zona donde están financiadas, subsidiadas estas escuelas, este, está llena de escuelas públicas. Entonces, incluso desde el punto de vista del discurso de la derecha liberal, de la eficiencia administrativa, ¿no? Este, esto es una incongruencia, ¿no? Estamos haciendo un doble gasto. Vos sabés que yo... Bueno, un doble gasto. Lo que quieren hacer es cerrar la pública. Total, claro. ¿No? Vos sabés que a mí me parece interesante el marco que, con el que iniciaste, porque a priori, ¿cuál es el discurso del macrismo? Es, no... Haciendo eficiente, todo se soluciona. O sea, si yo asigno mejor los recursos, todo se soluciona. Y el problema acá es un problema ideológico, por decirlo de alguna manera. Es un problema de definición de políticas públicas y hacia dónde va ese dinero. Es decir, uno, obviamente que la eficiencia sirve, por decirlo de alguna manera. El problema es dónde lo destinamos. Si nosotros estamos destinando dinero a escuelas donde pagan 1.000 pesos y no a escuelas donde los alumnos es una educación pública, bueno, hay un problema de definición de política pública. El presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de magnitud, no de porcentaje, no es un presupuesto bajo. Y en términos de presupuesto por alumno, comparado con otras jurisdicciones, tampoco es un presupuesto bajo. Lo que pasa es que se va, bueno, 1.000 millones el año pasado se fueron al subsidio de la escuela privada. Se va en toda la tecnocracia, ¿no?, del Ministerio de Educación, ¿no? Y después un porcentaje importantísimo, en realidad se termina yendo en el salario docente. Lo que queda en infraestructura, ¿no?, es mínimo. Yo tengo una pregunta, porque hay una contradicción entre decir, Macri es un privatista que está haciendo una dinámica de mediano plazo para desarticular la escuela pública en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, y plantear lo que también conocemos de la imbecilidad de la administración macrista. Hay una contradicción, digo, yo pienso en Thatcher. Thatcher, cuando desarticula el Estado de Bienestar inglés, pone a los cuadros más importantes de la derecha en educación y en trabajo para desarticular. Claro. Es un tipo que tiene que conocer el paño para saber hacerlo. En Macri parece haber como una especie de doble juego, como doble comando entre la estupidez y el maquiavelismo, digamos. ¿Cómo se juega eso en la realidad, en lo concreto? Bueno, primero habría que preguntarle al Macri papá, ¿no? Al Macri original, sí. ¿Por qué nunca lo puso al frente de ninguna de sus empresas, ¿no? Quiso poner a Pose, ¿no? ¿Qué? Quiso poner a Pose en el... Claro. Como ministro de Educación. Por En todo caso, la brutalidad de Macri no nos favorece, ¿no? Y ha favorecido todo un proceso de resistencia. Y que la imbecilidad de Macri, pero sus porcentajes altos de votación, también habla de la pobreza nuestra, ¿no? Es decir, nosotros permitimos a un imbécil como jefe de gobierno, digo pobreza del campo popular, de su nivel de articulación, de desarrollo, de la falta de alternativa política, etc., ¿no? Acá hay un proyecto general clarito, ¿no? A ese proyecto general se le suma una ineficiencia concreta que agrava el conflicto. Ojo, Macri no quiere hacer desaparecer la escuela. Macri quiere reservar la escuela pública para los sectores pobres de la sociedad, ¿no? Pero también quiero advertir algo y debo ser franco. Esa reservar la escuela es un proyecto que no solo abarca Macri, es un proyecto general. En eso, en el proyecto ideológico del rol que debe tener la escuela pública, no hay grandes diferencias con el gobierno nacional. Bueno, sabes que, para hablar, ¿no? Me quiero meter un tema medio polémico, y lo vamos hablando, te pedimos que te quedes unos minutos más, que es el tema que se usa mucho, y obviamente nosotros estamos a favor de la politización de la juventud, pero que empieza a haber cierta deserción, y sobre todo de los colegios más importantes, el Nacional y el Pellegrini, por este proceso de politización de los jóvenes. Ahora, en un rato, te pedimos que te quedes y que nos digas qué pensás al respecto. Para una mañana como esta, muy lindo, ¿qué te parece? Sí. Venía a hablar. Eso es mío. Qué lindo, qué lindo el urbano. Qué lindo, ¿no? Bueno, ahí suena Manal, la tribu. No, no, no. Astro de televisión. adelante. El amor ya lo verás. Oh. Llévalo puesto. Pedraza y su segundo pidieron ser excarcelados. El titular de la Unión Ferroviaria y el gallego Fernández apelaron ayer su procesamiento por el crimen de Mariano Ferreira y pidieron a la Cámara Nacional de Casación Penal su excarcelación. Por otra parte, el Partido Obrero aceptó la elevación a juicio oral de los 10 imputados, aunque aclaró que la pesquisa no está completa debido a que no se determinaron las responsabilidades de los directivos de la UGOFE y del secretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. Los trabajadores de Radio Provincia están en estado de alerta y asamblea permanente. Los empleados realizaron una asamblea la semana pasada y decidieron declararse en estado de alerta y asamblea permanente y analizar la realización de algunas medidas de fuerza. Los trabajadores denunciaron la precarización laboral, el incumplimiento de acuerdos paritarios y la falta de recursos de la radio. Los vecinos de Berazategui cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida, que se encuentra luchando contra la instalación de una subestación eléctrica en Berazategui, cortaron anoche durante una hora la autopista a la altura de Hudson. Los vecinos no descartaron la realización hoy de un escrache contra el intendente e hijo del secretario de Ambiente, Patricio Musi. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 93 es el porcentaje de la humedad y una máxima para hoy de 21 grados. Hay varias vías de comunicación para hablar con nosotros y para hablar con la tribu general. Las vías clásicas son dos teléfonos, el 4864-0489 y el 4866-1095. Ahora quedó Fernando Sete atendiendo los dos teléfonos. Le gusta atender los dos teléfonos. Y también hay una vía electrónica, ¿no? Por supuesto, llévalo puesto @fmlatribu.com, llévalo puesto en Twitter y en Facebook. Ahí nos encuentran y se pueden acercar a llévalo puesto. Esto no es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Seguimos en Llévalo puesto, seguimos con la presencia de Carlos Oroz y había quedado pendiente la pregunta de Pato, ¿no? Sí, una pregunta que, perdón que te interrumpa, podía ser calificada como muy derechosa. Pero lo que se dice es que los colegios más importantes, Carlos Pellegrini, el Buenos Aires, y otros colegios de la ciudad, o este argumento usan algunos sectores de la derecha, es que la politización y las tomas llevaron a un mayor nivel de deserción. ¿Qué dice un docente al respecto? No, de deserción en cuanto a los ingresantes, no anotarse, claro. De no inscribirse, en los años de conflicto eso es cierto, pero eso se recupera inmediatamente en los años posteriores, ¿no? Yo soy docente del Pellegrini, estuve en el 2007, el año del conflicto grande, y ahora otro episodio en realidad del mismo conflicto, ¿no? Y es cierto que hubo menos nivel de inscripción. Este año se juntó con un paro no docente justo y entonces no inscribían. Y además la política activa de la dirección de la escuela promoviendo que no se inscriban, ¿no? Porque hay todo un proyecto general de vaciar la escuela, porque la única posibilidad de cambiar la orientación de la escuela es destruyendo lo existente. Eso lo tiene muy clarito, son clásicos en ese sentido. Y para destruir lo existente la tienen que vaciar de alumnos y la tienen que vaciar de los docentes, del cuerpo docente existente. Ahora, de inmediato eso la matrícula se recupera, ¿no? Al año siguiente ya la experiencia, menos de la del 2007, fue esa. En 2008-2009 ya la matrícula se recuperó, y eso tiene que ver con que también la misma politización es permitida por un espíritu crítico generado en la escuela, que en definitiva genera un egresado con un perfil más universal, ¿no? Y que le permite otras posibilidades en los estudios superiores. Eso también es comprobable estadísticamente. Vos sabés que queríamos aprovechar tu presencia para preguntarte de una realidad que quizás se desconoce, y es de la situación docente en particular sobre la precarización en el mundo laboral docente. Porque uno tiene la imagen de que menos salario o más salario, pero que están todos en blanco, en buenas condiciones. ¿Están así? No. Primero, sobre 40 y pico de mil docentes, 45 mil docentes de la ciudad de Buenos Aires, hay 3.000 que están bajo contrato, y muchos de ellos con contrato de locación, facturación, ¿no? Monotributo. Luego, un número alto, 10%. Sí, un casi un 10%. No todos monotributo, pero sí diferentes sí, tipos, claro, de contrato, entre ellas el monotributo. Esto implica menos derechos, que los regímenes de licencia sean más una dádiva de la patronal que un derecho, ¿no? Porque no está establecido en ningún lado si te rige o no. Por el otro lado, tenemos los otros docentes que estamos en blanco, pero en blanco no quiere decir estables, ¿no? Claro. En la docencia, para poder ser titular y por lo tanto, en el Estado no hay indemnización, pero sí, si se cierra un curso, tener la posibilidad de un traslado a otro cargo, para ser titular se tardan 10, 15 años, ¿no? Durante 10, 15 años uno es interino, llámese provisorio, sí, llámese que si va a concurso ese cargo y no gana el concurso lo pierde, o suplente, ¿no? Por lo tanto, es mucho más inestable que otros trabajos de los conveniados, ¿no? Y Carlos, más allá de lo salarial, digo, ¿en qué otros aspectos se plasma, digamos, en el sector docente la precarización laboral? Bueno, ahora hay todo. Bueno, primero en la sobrecarga de trabajo, ¿no? Se ha reemplazado en la ciudad de Buenos Aires, hay un límite muy superior al de otras jurisdicciones sobre la cantidad de cargos y horas que se puedan acumular, lo cual evidentemente afecta la calidad educativa y la, claro, salud de los docentes. Pero con eso se ha reemplazado el salario bajo, digamos, ¿no? El promedio salarial bajo. Y eso es una forma evidente de precarización, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, los docentes de media, el profesor por cargo, es decir, tener horas frente a curso y horas pagas extra clase, está reservado al 5% de las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, lo que se llamaba el Proyecto 13, un proyecto de los años 70. Hay una ley de profesor por cargo votada por la legislatura, no vetada por el Ejecutivo, pero no hay presupuesto ni hay reglamentación, por lo tanto es una ley muerta como tantas otras, claro, que se aprueban, ¿no? Y ahora hay una nueva avanzada. En el macrismo hay un intento y una avanzada en cuanto a reformular el estatuto y la forma de contratación y vincular parte del salario con la acreditación, con un sistema de acreditación, ¿no? Sí. Y de examen, de actualización y de examen anual. En manos de esta gente es peligroso, pero el sistema en sí, también es peligroso, porque instala un sistema de competencia entre los docentes y quiebra la posibilidad del trabajo en equipo, claro, ¿no? Colectivo. Y además vincula capacitación con la carrera de cursos, ¿no? Y no con el intercambio de la experiencia áulica, la generación de ámbitos para que esa experiencia áulica se pueda enriquecer a los otros colegas, etc. La externalidad de la conciencia docente, digamos, ¿no? Exacto. Vos tenés que formarte con cursos que además son un gran negociado. Que además es un gran negociado de entidades privadas y de sindicatos también. Y una cursada individual, además. Exacto, y una cursada individual. La verdad es que, por lo que planteás, el mundo laboral de los docentes es bastante heterogéneo, a diferencia de la imagen que uno tendría a simple vista, digamos, o que uno imaginaría. Carlos, te agradecemos que hayas venido, sobre todo un Jueves Santo, que es un día de descanso. Me perdí de ir a misa, mira. Así que muchas gracias por la participación en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Carlos Solos, entonces, él lleva los puestos de secretario general de ADEMIS. Estoy tomando sin control. Una pregunta para Carlos Ross, un profesor de baila cumbia. Yo soy payaso por naturaleza, como tal bailo cualquier cosa y si me pones una cumbia la bailo igual. Pero te digo, tenemos un vicerrector ahora en el Pellegrini, ajá, que es bolichero de cumbia, lo cual y tiene todos los códigos, ajá, del boliche de cumbia, lo cual lo vuelve peligroso. Muy bien, entonces este tema muy viene al caso, digo, sí. Un clásico de Leo Mattioli, Después de ti. Será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, y mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo después de ti. No queda nada. ¡Ay, amor! Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Después de ti no queda nada. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti será difícil de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Ay, después de ti no queda nada. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los puntitos de mi garganta. Incorporá a los demás, es esa gran frase, ¿no? Incorporá a los demás, viejo. Compartí. Claro. Che, qué buen recibimiento, Leo Mattioli, Chipaz. Esto es una fiesta, sí, ¿eh? Sí. Carlos Oroz, estamos divinos. Carlos Oroz bailando cumbia, no cualquiera. Una cosa increíble, una combinación letal del secretario general de ADEMIS bailando cumbia, ¿eh? Qué lindo. Y enterarse que el vicerrector es bastante fiestero. No, el vicerrector del Carlos Pellegrini, ¿no? Vos sos alumno de Pellegrini y te enterás de eso. Te enterás algo. No, lo mínimo que podés hacer es trencito, digamos. No te enterás de eso, trencito, por Marcelo T. Lo agarra de la cintura, te mira para atrás y lo mirás como diciendo obvio, y yo te dice, ok. Sí. Che, hablando de todo un poco, ¿no? Yo no quiero hacer publicidad no tradicional, pero ¿vieron el banco ese? Bueno, una publicidad de banco. Sí, sí. Del tipo que le mete la inyección al otro. No. Investiguen. ¿Sete? Investiguen. ¿Sete no lo viste? Véanla. Porque Sete es un tipo que me tira cosas de propaganda nuevas. Así tipo, tenés que verla de Quilmes. No, no, una genialidad creativa. Debo felicitar una vez más a esos equipos de cocainómanos que se quedan hasta cualquier hora pensando ideas. Totalmente, totalmente. Buen programa, digo. Chicos, vayan a los parques, es un hermoso día para hacer el amor en los parques, diría así. ¿Por qué no? Nublado, húmedo, divino para revolcarse y quedar bien manchado de verdín. Es suyo, ¿no? ¿Sí? Para hacer el amor en los parques es un libro de suyo. Viejo, siempre tenés que vincular con algo de bibliografía. Ay, pero quiero levantar con eso. Ok. Es lo que hay. En el parque lleva una guitarra. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Se vaya, a la mierda con todo.